En la actualidad, ¿cuántos, si sabes, cuántos son los presos políticos que aproximadamente los procesados por este tema de la lucha en contra de la reforma educativa? Mira, yo te hablaba desde 2013, las detenciones de 2013 fueron como el detonante que nos explotó en la mano, porque nosotros de verdad no podíamos saber de todo lo que se venía. La detención de estos cinco compañeros provocó 43 detenidos por la reforma, pero eso solamente en Oaxaca. En el estado de Michoacán tenemos a muchos compañeros que han sido detenidos, que son normalistas, que también son consecuencia de la reforma, que han sido algunos liberados, pero también han sido vuelto a aprender algunos otros. En el estado de Chiapas fueron detenidos también alrededor de 40 compañeros maestros. Obviamente fueron siendo liberados a raíz de que el movimiento sí fue muy, muy consistente, muy fuerte, y provocó que se diera una lucha en las calles para lograr la libertad de ellos. Ellos duraron como 15 días presos, los compañeros de Chiapas. Pero también quiero decir que no solamente estas consecuencias de la reforma han sido solamente detenciones, han sido compañeros asesinados, y eso para nosotros ha sido muy doloroso, porque hemos estado en esta pelea, en esta lucha de los compañeros de Chiapas. En un bloqueo fue asesinado un compañero, arrollado por un camión de la Policía Federal, lo cual hasta el momento también no hay esclarecimiento. Siempre lo han dicho que fue provocado, que por nosotros, claro que no, fue provocado por las autoridades y por la policía. En el estado de Guerrero también hubo otro compañero que falleció, y así podemos enumerar un sinfín de compañeros que han ido cayendo por esta jornada, que ha sido fuerte, ha sido muy desgastante para nosotros como luchadores sociales, pero también hemos tenido logros, porque a nivel internacional se ha sabido. Eso nos llena también de satisfacción, que sepan que en México se defienden los derechos de los trabajadores, se defiende la educación, y que nosotros no vamos a parar, ¿no? Vamos a seguir ahí en esa lucha, porque pues la educación pública, la educación laica y gratuita, la vamos a defender para pues nuestros compañeritos, hijos, alumnos que tengamos, tengan el derecho a esta educación, llámese nietos, ¿no?, que pueden venir. Entonces, para ese futuro nosotros estamos preparando el camino. En este momento, ¿en qué estados, además de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, DF, está firme la lucha docente? En este momento, pues hablamos de 31 estados, casi es en su mayoría de la República. La presencia de la CENTE es en todos los estados, y las secciones activadas, pues también en su mayoría. Yo creo que se salvan por ahí como 4 secciones, pero hemos estado haciendo el brigadeo, el trabajo en todos sus espacios. Entonces, habla de alrededor de 29 estados que se está activando. Hay algunos que tienen más dificultades para movilizarse, hay algunos que nosotros le llamamos las secciones consolidadas, que son las más fuertes y que tienen mayor trabajo. Esas secciones es la 18 de Michoacán, la sección 7 de Chiapas, la sección 22 de Oaxaca, la sección 9 del Distrito Federal y la sección de Guerrero. Exactamente. Uh-huh. ¿Cómo hacen para poder organizar el día a día del plantón, la protesta, las gestiones? ¿Cómo es esa organización? Porque me imagino que es también un aprendizaje de cómo llevarlo adelante, de cómo también ir reforzándose, no perdiendo fuerza con todo, porque son mucho tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo ustedes también están garantizando abrir las escuelas. Bueno, ¿cómo se organiza todo eso? Mira, en esa parte yo creo que sí le tocaría un poco más a los compañeros que están activos de poder decirnos cómo es la organización en cada una de las secciones, porque pues ahí le toca, en el caso de acá de Oaxaca, a la CTEO, que es la comisión que le toca organizar y le toca estructurar los trabajos en cada una de las de los sectores, pero también a la comisión política de la sección 22. Hace un trabajo constante de base y de construcción a todos los niveles, donde sí es muy, muy significativo para nosotros lo que ellos logran hacer en la construcción y el mantener un plantón. Sí es bastante también desgastante lo que ya estamos viendo, porque son 3 años de trabajo, de desgaste. Y en la organización, pues, los compañeros... Hay un sectorial, hay uno por cada delegación, y le digo, yo en esa parte no me atrevería a pero comentarles si ustedes están tanto, dando ¿no? clases al mismo tiempo. Sí, ¿Cómo sí, es todas eso? Las... Entonces, al mismo tiempo que está este plantón acá, se organizan. Es mentira que están cerradas las escuelas o que no se garantiza. No, sí se está dando clases, en todas las aulas, inclusive para la participación de cada uno de los compañeros maestros. Estamos como sección 22 y están como CENTE organizándose de tal manera que no se queden las aulas sin maestros. Se está comisionando el 20% de todo lo que es el magisterio oaxaqueño para que ellos, ese 20%, salga a cubrir el plantón, la protesta, y dependiendo en qué lugares vaya a ser, así es como se cubre el trabajo, ¿no? Entonces no se descuidan las escuelas, se cubre cada uno de los espacios y por supuesto que se hace el mejor trabajo para que los niños tengan clases. Bueno, dos preguntas más. Una es, ¿cómo ve la relación con el resto de la comunidad que no es docente en relación a la protesta? ¿Qué si hay apoyo, si no hay apoyo? Bueno, ¿cómo es esa relación con otros grupos, otras organizaciones y la sociedad en general? Sí, mira, aquí en el caso de Oaxaca hay mucho apoyo, bastante solidaridad para empezar, de los padres de familia. Todos los padres de familia están de acuerdo, están en su mayoría, podríamos decir que un 99.9% de los padres de familia están de acuerdo que luchemos por sus derechos, que se luche por una educación pública, que se luche también por la educación a nivel nacional. Y el apoyo de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, la tenemos. Entonces, solamente los medios y los espacios mediáticos en todos los niveles, llámese televisión, radio y todas las partes oficiales, son las que tratan de desprestigiar a un movimiento y a una población que tiene sed de justicia, de que se le sean aplicados y defendidos sus derechos. Eso es más que obvio, pero sin embargo, pues estos medios son fuertes, son muy corporativos hasta cierto punto y acaparan toda la atención del espacio que ellos tienen en su poder para desprestigiar y denostar al magisterio. Aquí lo cierto es que la protesta se da a todos los niveles, si no, no tuviéramos en todo el estado, cuando paramos, que sale toda la población en las comunidades a apoyarnos, ¿no? Entonces, creo que es evidente que sí hay un apoyo, un respaldo de la población, simplemente en los medios tratan de dar otra versión. Bueno, y por último, hace la semana pasada o la anterior se cumplieron 2 años de las desapariciones de Ayotzinapa. Hace poquito hubo un hecho en las rutas donde también fueron asesinados normalistas. Me imagino también que debe haber, ya comentaste la cuestión de los presos políticos y los procesamientos. ¿Cómo podrías describir para otro lado, para otro país, lo que implica un gobierno, o sea, el Estado mexicano y lo que implica Peña Nieto en relación a la protesta, a la persecución de quienes están reclamando, quienes están luchando? Digo, para que poder dar un cuadro de situación que permita a los que no estamos aquí poder entender cómo este Estado y cómo Peña Nieto, que además ahora viene muy cuestionado, bueno, cómo actúa en relación al pueblo y a los sectores, sobre todo, que están luchando, ¿no? Sí, mira, en primer lugar creo que Peña Nieto como presidente ya no tiene credibilidad. Definitivamente quedó desprestigiado, quedó ya una persona, ¿cómo se podría decir? No reconocida ni siquiera a nivel internacional cuando se entrevista con Obama, cuando tiene estos tropiezos en cada lugar donde se para. Yo creo que no necesitamos decirlo nosotros. Como luchadores sociales no necesitamos decirles, vean qué tipo de presidente tenemos. Solo él se ha puesto la soga al cuello, ¿no? Él solamente con su discurso, con su falta de conocimiento de lo que pasa en la población, él solo se ha desprestigiado. Incluso creo que desde que él era gobernador en el Estado de México había cometido fuertes atropellos hacia la población. Tenemos el caso de Atenco. Con los compañeros de Atenco fue una brutal represión, desaparición y vejación hacia nuestras compañeras allí en el Estado de México, que fueron violadas. Ahorita sabemos de todos esos casos que están documentados, y desde ese momento Peña Nieto era un represor, lo que hoy es más, ya se le quitó toda la máscara, ¿no? Entonces, en ese contexto, en ese tiempo, él pues ya venía con esa intención de hacer todo un trabajo de vender la patria, vender los recursos naturales a nivel de todos los demás países. Pero también creo que en el momento que llega él a la presidencia, pues llega porque lo pusieron, porque en el Estado de México, cuando él era gobernador, decía yo, fue una persona que no tiene cultura. Cuando llega ahí a la presidencia, desde luego la primera parte que nosotros vimos fueron los desalojos, los despojos en diferentes lugares, como cuando quisieron hacer el aeropuerto en otra vez, echarlo a andar en el Estado de México, y después con la desaparición de los compañeros en Ayotzinapa. Eso fue una muestra y toda su cara, ¿no? Lo que él es en realidad. Por eso decimos, nosotros no lo pusimos en evidencia, él solo se puso, y creo que la muestra más clara es el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Hoy a 2 años han pasado muchas cosas en todos los niveles de gobierno, donde Murillo Karam, por ejemplo, que decía que ya se cansó, no hizo una investigación de fondo. En el caso de los especialistas argentinos, los llevan, los sacan del país sin tener argumentos de todo el trabajo que venían haciendo. Creo que todo eso queda evidenciado, los gobiernos y todo el gabinete de Peña Nieto. Creo que con todo esto nosotros solamente seguimos haciendo el trabajo de exigencia de justicia para los compañeros. Hoy, como decías tú, en el caso del asesinato de 2 compañeros de Ayotzinapa, es algo denigrante para nosotros como sociedad. ¿Por qué nos siguen masacrando? ¿Por qué siguen actuando con una población indefensa? Hoy quieren hacernos creer que es un asalto. No es un asalto. Esto es un crimen de Estado, porque se viene ejerciendo en lugares donde nada más están viendo qué están haciendo los compañeros estudiantes, qué está haciendo un luchador social en algunas comunidades. Entonces, que esto no nada más se lo quieran echar al crimen organizado, ¿no? Es un trabajo ya orquestado por el Estado. Uh-huh. Y por último, en relación a, bueno, me imagino que muchos de los docentes son mujeres. Sí, en su mayoría. En su mayoría. ¿Cómo ves el papel de las mujeres en la protesta? La cuestión de si se están, si tienen un lugar importante, si están tomando algunos lugares más de representación o difusión, o si todavía cuesta un poco eso y se sigue, por más que sea la mayoría de mujeres, son los varones los que más encabezan. ¿Cómo ves esa relación? De alguna manera, nosotros como mujeres sí tenemos a veces obstáculos para poder salir a protestar, porque tenemos a veces más responsabilidades en el hogar y tenemos más responsabilidades con los hijos. Pero eso no nos limita a ser unas grandes mujeres emprendedoras en el trabajo de la lucha magisterial y popular. Somos como cualquier otro compañero, nada más se distingue por el género, pero creo que nosotros como mujeres hemos logrado el empoderamiento de esa lucha y de esa fuerza, ¿no?, que nos ha dado a nosotros la vitalidad de seguir en el trabajo. Hoy nosotras somos bastante, si se dan cuenta, en todas las protestas somos mayoría, por lo mismo que hemos sido las que a veces decimos, ahora sí se puede, o ¿sabes qué? Compañeros, ustedes a veces son más fáciles de ser aprehendidos por la policía. En aquel momento, cuando la policía veíamos que como que se detenían todavía para tocar a una mujer, pues como que sentíamos un poquito más el respaldo de los caballeros, de los compañeros, para poder salir adelante. Y a veces hemos llegado a hacer vallas de puras mujeres para poder proteger a los mismos compañeros que en el momento a veces han querido ser detenidos. Por eso hay muchas ¿cómo le dicen? Memes o carteles que luego dicen: sin mujer no hay revolución, sin las mujeres no hay participación. No es tanto eso, ¿no? O sea, también nosotros creo que vemos como que eso es hasta cierto punto muy, muy feminista, pero sí es una parte que nosotros hemos ido trabajando para lograr que la mujer logre sus espacios, para lograr que nosotras estemos al mismo nivel de las comisiones también aquí, incluso mismo en la estructura de la sección 22. Ahorita está compuesta como por 4 mujeres y los demás de la comisión política varones. Entonces, creo que eso ya es una muestra de avance, que también nosotras las mujeres estamos ganando el terreno y los espacios en la dirección y en el liderazgo, ¿no? Muy bien. ¿Vos tenés alguna pregunta? Nada más agregar un último punto, y también con el espacio que ustedes nos brindan, pues para recalcar que hoy, a 3 años y meses, decía yo, de las detenciones de nuestros compañeros, es cierto que hemos tenido una jornada larga, una lucha fuerte de 3 años. Hemos logrado la libertad de 36 compañeros, de 36 compañeros detenidos en el proceso de la reforma, que fueron 25 del FPR, 25 presos que fueron aprehendidos el 7 de junio y liberados recientemente algunos. Creo que todavía hay algunos todavía en proceso. Fueron liberados también Adán Mejía, que era otro compañero de acá de los comerciantes. César León, de Medios Libres, fue también liberado, los compañeros de la estructura del CES, del Comité Ejecutivo Seccional. Por mencionar, pues estuvo ya siendo liberado Asiel Cibaja, el mismo secretario general Rubén Ginés, Francisco Villalobos, Matus, Abel Jiménez, Picasso, Otón, que otros compañeros ya fueron liberados en su mayoría, pero son 36 que fueron liberados hace poco en este proceso. Sin embargo, nosotros sí exigimos, sí pedimos al gobierno federal y al gobierno estatal que ya se libere a nuestros compañeros, 5 compañeros que quedan en Puente Grande, Jalisco, y en Morelos, que yo decía hace rato ya sus nombres, pero también que nosotros en el proceso jurídico, y quiero hablarlo como familiar, estamos ya teniendo todas las resoluciones de un amparo. Sin embargo, el magistrado los magistrados, más bien porque fueron tres, echaron para atrás nuestro amparo ganado en el caso de Leonel. Nos desconocieron la violación al debido proceso, nos desconocieron la ilegal detención y nos desconocieron también el que ellos mismos habían aprobado que era inválida la declaración ministerial. En el caso de tortura está acreditado, está documentado y también el juez ya lo había reconocido. Sin embargo, los magistrados echan para atrás este amparo diciendo que fue puesto en tiempo y forma fuera de, este, de del tiempo que dan de límite. Eso es mentira. Nosotros queremos aclarar aquí a nivel nacional, a nivel internacional, que se está violentando un derecho de Leonel a defenderse, porque hoy en los tribunales no se defiende, no se respeta, perdón, el derecho a la defensa, lo cual nosotros decimos que es también una violación a sus derechos humanos de Leonel, porque si tenemos los elementos para que podamos decir que ya Leonel debería estar libre por todo lo ganado. Sin embargo, hoy a partir de una jurisprudencia que sale el 13 de diciembre, quieren hacerla válida cuando el amparo se metió el 2 de diciembre. Entonces nosotros decimos que la ley no puede ser retroactiva y por eso mismo debe ser respetado su proceso y su defensa, ¿no? Como la COVID 26, como plan de lucha, ¿qué seguiría? ¿Qué proposiciones hay en caso de no tener respuesta? Mira, en ese caso de cómo se va a seguir haciendo la jornada de lucha y toda la organización de todas las movilizaciones, lo planteamos a nivel de sección 22, se plantea en las plenarias y después en las asambleas estatales. En la asamblea estatal se analiza, se procesa a partir de cada uno de los secretarios generales de cada región y después se toma una decisión cuál va a ser la ruta de jornada de movilización. Por el momento nosotros no tenemos el conocimiento de cuál sea ahorita la salida, cuál va a ser el proceso ahora que se viene este fin de gobierno aquí en el estado, porque ya el gobierno de Gabino Cue entregaría su gobierno en diciembre y en enero estaríamos entrando ya con un gobierno priista de Alejandro Murat, y eso también dependería mucho de esa cambio de política y cambio de nombres, pues qué es lo que nosotros vamos a hacer en enero de 2017. También a nivel nacional existe la estructura de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, donde ahí también se analiza y se plantean todas las propuestas de cada una de las secciones para emprender una jornada de lucha a nivel nacional, y esto se procesa en la Asamblea Nacional Representativa, que es en la ANR donde se decide, se discute, se analiza cuál es el rumbo de la coordinadora. Pero el objetivo es frenar, bueno, la reforma está frenada. Así el objetivo es. Sería que se derogue directamente. Decimos nosotros, tirar la reforma significa una derogación, una eliminación de todos los cambios y todo lo que quieren implementar, pero obviamente el objetivo no, nosotros no quitamos el dedo del renglón. Estamos ciertos de que el gobierno puede hacer una pausa o puede decir una suspensión, pero nosotros queremos que se elimine. Y eso pues solamente lo vamos a lograr a seguir construyendo en las bases, seguir construyendo en cada una de las escuelas, brigadeando a cada uno de los lugares más alejados donde hay algunos compañeros que todavía quizá no conozcan todo el contenido de la reforma educativa y sus consecuencias, sus daños, pero lo vamos a seguir haciendo para que conozcan. Bien.